Ay, no, yo no escucho reggaetón. Ese ritmo es de lo último. Yo lo que escucho es Ricky Martin, Chayanne, David Bisbal. Yo escucho a los lindos, pues a los ritmos finos. Yo no escucho esa porquería tan ordinaria, el mismo tiquití, tiquití, tiquití, y vulgar. Porque lo que hacen es hablar pura paja y además eso se baila demasiado ahí pegado, todo sudado. Ay, no, no, no, no, no, qué va, eso no va conmigo, mi amor.